Emblemático Remix. Alexi Kifido. Kotai. Alexio La Bestia. Lo grande. Mucho. Quieranme así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Aunque dicen que soy un problemático. Quieranme así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Porque dicen que soy un problemático. ¿Qué dice tu papi? Que yo no tengo futuro pa' ti. Y que me busco los problemas gratis. Explícale a tu viejo que yo ando por la automatic. Y que ya tú me aceptaste así de problemático. No salgo a la calle si no es contigo. Duermo contigo. Por la noche soy quien te abrigo. Rompiendo los esquemas, nadie entiende mi sistema. Por eso me convertí en un problema. Vete a roncarle a aquel. Que yo no soy el mismo de ayer. No se van a tener que joder. Bota, dile a toda esta gente que no ronquen de poder. Hoy me siento problemático. Dime, ey, qué vamos a hacer. Yo no soy el hombre perfect, beba. Pero soy el prototipo. El que lo llama por el celu y le da hipo. El que te prende. El que te hace gemil y grítale. El que te puso una corte en la mano y te enseñó a tirar. Chiquita, tú eres del gordo. Dile a estos piroldos que se va a morir el que saque el soldo. Pregúntale a Santana. Que le pito a Dios toda la semana. Que te cuide si me caigo muñeca de porcelana. Dile a tu mamá que nunca te voy a dañar. Y el que te toque le corto la señal. Baby, tú problemático. Yo soy tu loco de remate. Tú quiéreme así, que yo te amo hasta que me maten. Yo sigo aquí campeando por respeto. Yo soy el que le gana y la jaqueto. Siempre he puesto pa' ti, no hace falta nadie más. Contigo el perreo le someto. Quiéranme así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Aunque dicen que soy un problemático. Quiéranme así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Porque dicen que soy un problemático. Problemático como Luigi, Tony, One, Blow, Blow, Blow. Al que falta me le mandamos Blow, Blow, Blow. Le metemos con todo, nos quedamos con todo. El que no respete le metemos Blow, Blow. Dicen que soy un problema porque es demasiado grande mi cadena. La corta está ready con todo el sistema. Papá, desde la movie de cinema. Te bajamos la antena y antes que la jueza me dé condena, te vas sin pena. Por allá hay mucho roncando, lo escucho. Que vergan y que meten kilos y pa'l de serrucho. Aquí sobran cartuchos, con un solo pico apachurro. Oh, yeah. Andamos con Alexio, la bestia y puto. Así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Aunque dicen que soy un problemático. Quiéreme así, así como soy. Problemático, problemático. A romper la disco voy, voy. Porque dicen que soy un problemático. Merece la remix oficial de